la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre decimos, vamos tratando distintos temas cada semana, intentando un poco acercar el conocimiento académico, la mirada de la facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, mandarnos alguna pregunta, algún mensaje, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, o también a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos van dejando sus comentarios, sus pulgares arriba, van conociendo a los invitados porque vamos colgando las fotos, vamos subiendo los audios también de los programas por si alguien se lo perdió. Y también hay, pueden seguirnos a través de Twitter en @elpuenteradio. Así que sin más, ya les proponemos arrancar el puente del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de la discapacidad, un problema que afecta a muchas personas, a casi 3 millones de personas en la Argentina. Queremos estar conociendo un poco, abordando este tema, qué políticas públicas hay en nuestro país dirigidas a las personas con discapacidad, cómo están funcionando, cómo tratamos la sociedad a las personas con discapacidad. Es una ciudad amable para transitar, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco de estos temas y particularmente qué se hace desde la Facultad de Ciencias Sociales en esta temática, qué políticas se están desarrollando en relación a los estudiantes y a personas con distintas discapacidades. Y también sabemos que la propia Universidad de Buenos Aires tiene un programa dirigido a esto. Vamos a estar hablando de esto hoy con nuestros invitados. Ya estamos en compañía de Ana Vallejos. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir aquí. Y también de Daniel Comandé. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Ana Vallejos es estudiante de la carrera de Trabajo Social, forma parte de la comisión asesora que tiene nuestra facultad del programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades. Además es jugadora de la selección argentina de básquet en silla de ruedas, que participó en los Juegos para Panamericanos de Guadalajara del año pasado. Y además está participando de la Asociación Amputados Sin Fronteras y nos va a contar todo lo que viene realizando y cómo vive su experiencia en el tema. Y Daniel Comandé es nuestro director de la biblioteca de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, la biblioteca Profesor Norberto Rodríguez Bustamante. Exacto. Muchas gracias por venir aquí al Puente para abordar este tema y vamos a escuchar un audio donde preparó Gabriel en relación a este tema, así empezamos a discutir y a poder meternos un poquito. Hay que tomar en cuenta cuál es la relevancia de esto, porque uno piensa en una minoría y la verdad es que la amplitud que tiene el tema de la discapacidad es notable. Es decir, que de manera directa o indirectamente el 40% de la población tiene relación con la discapacidad. En uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad. Esto implica que, por ejemplo, en el Censo Nacional de Población el 13%, es decir, más exactamente el 12,9% de la población sufre algún tipo de discapacidad. La Argentina adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con Naciones Unidas, Y eso nos invita a pensar la discapacidad desde otro lugar, que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho. Hay que facilitarle que el medio no la discapacite más, porque si no le estamos poniendo una barrera y aumentando su discapacidad. En la sociedad, la persona con discapacidad puede estar incluida con naturalidad, donde cuando hablamos de alguna discapacidad no significa una limitación, sino a lo mejor alguna adaptación, donde podamos empezar a hablar de derechos y no de, de asistencialismo, como ha habido hasta ahora. El tema de cuidar a las personas con discapacidad, se pueden cuidar muy bien a sí mismas, tienen que tener libertad para tomar determinación sobre sus de elegir. La Convención Internacional habla de capacidades y no de limitaciones. Y eso también habla de ser persona, es decir, cualquier persona tiene ciertas limitaciones. Ahí escuchábamos distintas voces. En primer lugar, Arturo Flier, secretario de Integración Comunitaria de San Isidro. En segundo lugar, Lucía Mafrán, presidenta del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, COPRODIS. Y la última que hablaba era Raquel Tiramonti, titular de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, el CONADIS. Y ahí nos arrojan algunos elementos para empezar a pensar y a plantear el tema, ¿no? Si la discapacidad es una cuestión individual y colectiva, por ahí, si es una cuestión de derechos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a definir y abordar este tema? Y también quizás hablar de qué tipos de discapacidades existen, ¿no? Sí. Me parece importante mencionar el marco legal también, que a partir del año 2008 la Argentina ratifica por ley la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Que se mencionaba también. Claro, sí. Que concibe esto de que la discapacidad no es una cuestión médica individual, sino que surge de la relación de la persona con el medio. Que en esa relación se presentan barreras. Claro. Y también concibe que la discapacidad es un concepto que en evolución, evoluciona. Si van surgiendo tecnologías que ayudan a superar estas barreras, es otra cosa, ¿no? Claro. Así que bueno, me parece interesante eso. La importancia de que Argentina haya adherido a esta convención, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ubica la discapacidad, como vos decís, desde otro lugar, ¿no? Como un derecho. Exactamente. La persona con discapacidad como un sujeto con derechos. Como lo dijeron una de las personas que escuchábamos recién en el audio. Es un sujeto de derecho. Y también decía, bueno, que todos tenemos distintos tipos de discapacidades, ¿no? Ubicarnos todos también en el mismo plano, de alguna manera. Sí, un poco eso es discutido también, claro. Porque es como no definir también. Y al no definir se corre también el peligro de, Es verdad. ¿No? Una cosa es tener una dificultad, tengo una dificultad para comprender algo. Otra cosa es no poder directamente acceder a un texto, por claro. ejemplo. Eso te vulnera un derecho directamente, que no es lo mismo que todos tenemos alguna dificultad. ¿Y en qué? Si podrías definir. Porque también a veces claro. hay mucho tabú en hablar del tema. Entonces, todos somos iguales, pero al final no accedemos. ¿Por claro. qué no accedemos? Una persona, no es lo mismo. Una persona en silla de ruedas que no puede tomarse el subte, por ejemplo. No te puedes tomar el subte cuando tenés un montón de estaciones donde, claro. donde no tenés ni. No solo ascensor. Ni escalera. A veces no anda la escalera mecánica y ni hablar que no hay ascensor. En realidad debería haber ascensor para que sea accesible. Si tenemos que definir de alguna manera los tipos de discapacidades que existen, ¿cuáles podríamos definirlos para tener un panorama? Bueno, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual o mental, la discapacidad sensorial, que puede ser auditiva o visual, básicamente. Y en relación a esto, ¿ustedes piensan que cuáles son los principales problemas que se encuentran las personas con estas discapacidades en la vida cotidiana? Nombrabas recién tomar el subte, ¿no? En tu caso personal, ¿cuáles son concretamente tu andar cotidiano? ¿Con qué problemas te enfrentas, Ana? Bueno, yo yo tengo, yo uso prótesis en las dos piernas, tengo una amputación bilateral por debajo de rodilla. Este, las prótesis son como una bota, ¿no? Llega hasta la rodilla con distintos apoyos. Este, generalmente cuando ando bien con las prótesis no tengo ningún problema. Me muevo, camino bárbaro, sin bastones. Este, el problema es cuando, cuando me lastimo, tengo algún problema, este, que no puedo usar las prótesis, ahí tengo que usar la silla de ruedas. Claro. Y moverme en la silla de ruedas sí me resulta dificilísimo. Me ha pasado en varios momentos, este, como estudiante de la facultad, durante casi 6 meses en una oportunidad tuve que estar usando la silla, este, y moverte en el tren, moverte, bueno, esto de que no tenés subte, un solo colectivo, la línea 60 me lleva a la facultad y casi ninguna unidad está adaptada, entonces es casi imposible moverte, este, te sale carísimo moverte en taxi, yo vivo 1 hora claro. de la facultad, este, en una época tenía el auto adaptado, ahora tampoco lo tengo, pero incluso con el auto adaptado era un problema porque no tenías lugar donde estacionar, de a poco hay que ir tomando conciencia, las leyes están, pero falta, nos falta mucho como sociedad tomar conciencia acerca de la importancia, en la ley dice que todos los lugares públicos tienen que estar adaptados, tanto, este, tanto estatales como privados, ¿no? Un bar debería tener el baño adaptado para que pueda entrar una persona con silla de ruedas y sin embargo son pocos los bares que están adaptados, las unidades de colectivo lo mismo. Hay pocas unidades adaptadas. Este, incluso si pensamos en nuestra propia facultad, este, vemos, por ejemplo, el patio seco, nuevo, hermoso. Sí. Este, para que sea realmente accesible para una persona en silla de ruedas, las mesitas que tienen 4 bancos alrededor, deberían un banco no tenerlo para que una persona. Porque son bancos claro. de cemento que no se mueven. Claro. Entonces, este, lleva tiempo. Lleva tiempo. También. Este, una yo creo que vamos en ese camino, este, uh-huh. soy esperanzada en ese sentido, este, una ley importante también es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que es histórica, además de por ser una ley, este, democrática, pluralista, es la primera ley que tiene, este, en cuenta el colectivo de las personas con discapacidad en una ley que es igual para todos y todas. No es claro. que es un gueto aparte, reglamentar algunas cosas aparte, sino que en el cuerpo de la ley ya se tiene, este, en cuenta. ¿Qué es lo que incluye la ley de servicios de comunicación audiovisual? Incluye varios artículos, pero el más importante para mencionar es el artículo 66, que habla de las nuevas tecnologías, para la accesibilidad a la información y la comunicación. Este, lo que establece es el tema del closed caption, que se le dice, el subtitulado oculto. Sí, eso sirve para las personas hipoacúsicas o sordas. Este, es una tecla en el control remoto que la persona puede ponerlo o no. Si es necesario, aprieta la tecla para que aparezca el subtitulado oculto. Este, después está el tema de la audiodescripción. Para personas, que puede ser audiodescripción para personas con discapacidad visual o para personas con discapacidad mental, para explicar las cosas más fácilmente. Claro, claro. Este, varias cosas, entonces. Después el tema de la lengua de señas también, que ya en los mensajes de cadena oficiales, digamos, ya está apareciendo el tema de la lengua de señas. Y mencionabas antes, bueno, lo que es transitar en la institución educativa, en la facultad, a personas en silla de ruedas o con distintos tipos de discapacidades. ¿Qué se está haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales? Y por ahí que puedas contar, Daniel, un poco el caso de la biblioteca. ¿Qué proyecto se está llevando adelante? Bueno, la biblioteca por ahora, el mayor problema que tiene es el llegar a los estudiantes que no pueden leer libros, ¿no? O mejor dicho, que no pueden leer libros impresos, que no son los libros, son libros impresos. Claro. Hoy en día ya todos aceptamos que los libros vienen en diferentes envases. Bueno, los libros impresos son los que a una persona ciega o con disminución visual les resultan inaccesibles. Entonces, ahí es donde entra un poquito el proyecto que ya tenemos en funcionamiento hace unos años. Tenemos una computadora adaptada con un software que permite la lectura de textos digitales que son traducidos por una voz artificial que la persona, el usuario, regula en cuanto a velocidad, maneja para releer o para adelantarse, puede incluir algún tipo de señalador, digamos, para volver a donde lo dejó en un momento. Eso fue un proyecto que fue financiado en parte por el área del gobierno de la ciudad que se encarga de discapacidad hace ya unos cuantos años, que nos permitió comprar un software que era realmente muy caro, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos ya ese progreso en nuestra facultad. Y además trabajamos con un convenio, con una ONG, con Tiflo Libros. Ellos están encargados de digitalizar textos, y a medida que se crea la necesidad de la lectura por un usuario ciego, nosotros interactuamos con ellos para servir de enlace entre el libro y el lector. Buenísimo, o sea que desde la biblioteca se está llevando adelante esto. Quizás pueden introducir un poquito, pues lo seguimos en el segundo bloque, de qué es el programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades que se está haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cuándo comenzó esta idea? ¿Cómo surge? ¿Y quiénes lo conforman? Bueno, nosotros ya tenemos unos cuantos años trabajando. Se creó en el 2009 el programa por resolución dentro de la órbita de decanato. Nosotros considerábamos que era importante que fuera dentro de la órbita de decanato porque tiene que ser transversal a todas las áreas, no es solo de docencia, solo de extensión, ¿no? Claro. Muchas veces se piensa que discapacidad tiene que ser de extensión, no, tiene que ser transversal a todas las áreas. Por eso pensaba que es importante que sea dependiente de decanato. De decanato, exactamente. Y se crea en el 2009. Se crea en el 2009. La coordinadora es Elena Garoz, que es trabajadora social, especialista en el tema, también hace muchos años que trabaja el tema de discapacidad. Y siempre trabajó Elena de una manera militante, porque ya el proyecto que contó. Y Daniel es otro militante, porque este proyecto lo empezaron juntos desde antes de que existiera el programa en la facultad, ¿no? Todo es muy a pulmón. Y el programa de la facultad también es a pulmón, porque ni la coordinadora ni ningún miembro es rentado. Claro. Yo creo que realmente es necesario que haya alguna persona rentada que se encargue del tema de discapacidad en la facultad. Y hay experiencias que muestran eso. Por ejemplo, la Universidad Nacional de General Sarmiento se está rentando a una persona ciega para que se encargue del tema de la accesibilidad en la biblioteca. Entonces, cuando él empezó, era solamente él estudiante ciego en toda la universidad. O él o dos personas ciegas. Y a partir de que empezó ese programa, al año o a los dos años, ya empezó a haber 11 estudiantes ciegos. Entonces es una muestra de cómo realmente, realmente cuando hay trabajo y hay alguien que se encarga, porque una cosa es una persona que se encarga especialmente y otra cosa, Daniel es el director de la biblioteca, es súper militante, pero se encarga de 20 millones de cosas de la biblioteca, ¿no? No se puede encargar solamente de este tema, ¿no? Y menciono lo de personas ciegas como también, qué sé yo, las personas hipoacúsicas, por ejemplo. Nosotros necesitaríamos algunas aulas que tengan un sistema que se llama aromagnético, que después explico porque tenemos que ir a un corte, te veo la cara. Tenemos unos minutitos más, no te preocupes. Bueno, también el aula magna debería tener un aro magnético, que es como un cable que va alrededor de la aula y con un micrófono que capta la voz la persona hipoacúsica puede ponerse unos auriculares y escuchar bien claramente el sonido, que si no con ruido y cosas encima que ya le cuesta escuchar, podría mejora un montón. Impresionante la tecnología, sí, que hay, que uno desconoce, impresionante, ¿no? Y hay un área en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hay un área de la salud y la discapacidad, que es impresionante el trabajo que están haciendo. Gente que trabaja muy bien, el director se llama desde Rafael Coanoff, desde el INTI. Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad se llama. También quería decir, además, que por otra parte, el aro magnético en sí no es una tecnología que estemos hablando cara. Es sumamente accesible, no estoy ahora al tanto de un precio, pero cuando nos vinieron a dar una charla, el precio para un aula no muy grande era de 40 pesos. Entonces es una cuestión de cultural, realmente. Ahora sí, estamos conversando con Ana Vallejos y con Daniel Comandé. El tema de hoy es la discapacidad. Hacemos una pausa y después seguimos en el puente. Bellos, bellos puentes, para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante de tu Invisibles, irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruza ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Queremos saludar a todas las radios que retransmiten este programa, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que van retransmitiendo por los distintos lugares del país. Les agradecemos y invitamos a aquellas radios que quieran también sumarse en esta red del Puente, que puedan hacerlo. Nos escriben a elpuente@sociales.uba.ar y allí lo pueden transmitir. Así vamos multiplicando otros puentes por distintos lugares del país, ¿por qué no? Queremos saludar a los que nos dejaron mensajes en el Facebook, a Vanessa Dani, a Noelia Moreno, a Manuel Corriega, a Gladys Farías, a Elena Rodríguez Ovide, a Adrián Leonardo Ávalo y a todos los que nos van dejando los me gusta, las cosas que ponemos. Les mandamos un beso grande y seguimos en El Puente del día de hoy hablando sobre la discapacidad. Espacio para el intercambio de ideas. Como decíamos, en El Puente de hoy estamos hablando sobre discapacidad junto a Ana Vallejos y junto a Daniel Comandé. Daniel Comandé es el director de nuestra biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y Ana Vallejos, estudiante de la carrera de Trabajo Social. Además es deportista, es basquetbolista de la Selección Argentina de Básquet en Silla de Ruedas. Y el tema de hoy es este. Queríamos también escuchar un poquito de música de León Gieco. Vamos a escuchar el tema Familia Rodríguez de León Gieco y después volvemos y comentamos sobre esto. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá, si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero allá, si hay que alzar a alguien en camino o salimos juntos de un lugar, sea como sea, pero salgamos ya, que los duendes se aburren de tanto esperar. We'll be right back. estamos escuchando a León Gieco con Familia Rodante. Y queríamos también contar un poquito de la película de León que hizo Mundo Alas, esa película que hizo con personas de distinto tipo de discapacidad y que también da pie a visibilizar, decíamos, un poco el tema, ¿no? Y sí, la verdad que es importante visibilizar el tema, está bastante invisibilizado en los medios. Ahora tenemos un compañero de la Comisión de Discapacidad, Pablo Costa, que además es docente de una materia de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Él tiene una discapacidad, un tipo de parálisis cerebral, creo que es que tiene Pablo. Fue guionista de uno de los capítulos dos capítulos de El hombre de tu vida. Mira, la serie donde está Francella, que dirigió Campanella, actúa Francella, Mercedes Morán. Realmente un capítulo hermoso. Verdad que me encantó cómo trató el tema de la discapacidad. Parecía una mujer con discapacidad. Claro. De hecho, fue votado en el blog del programa como el mejor programa por los televidentes, ¿no? El mejor capítulo del programa. Sí. Mejor dicho. A mí es el capítulo que vi que trata el tema que más me gustó de todo lo que vi en los medios. Claro. Y bueno, realmente está hecho por Pablo, que tiene mucho conocimiento del tema, sensibilidad para escribir un guión también, la verdad que y sería bueno que aparezcan más historias. Es importante esto, ¿no? Dar visibilidad al tema y que aparezcan, sí, en las ficciones, ¿no? En distintos formatos que pueda aparecer el tema de la discapacidad también para integrarlo de alguna manera. Claro, es importante el contenido en los medios. Además de la forma, que exista el closed caption, que exista la audiodescripción, la lengua de señas, un montón de cosas. Realmente que aparezca el contenido en los medios, porque es un aprendizaje y la verdad que nos falta mucho. Nosotros aprendemos en la convivencia todo el tiempo. Y una cuestión también es la cuestión del deporte, que vos puedas contar un poco tu experiencia como deportista, como basquetbolista, sí. Tu recorrido, cuánto es que empezaste, dónde jugás y bueno, cómo es tu experiencia en el tema y también la visibilidad de los deportistas con y sin discapacidad, ¿no? Sí, bueno, el lugar del deporte para mí fue un lugar de muchísimo aprendizaje. La primera vez que yo fui a hacer deporte, yo estaba en silla de ruedas, recién amputada en el año 2002, y necesitaba mover un poco el esqueleto y me acerqué al Servicio Nacional de Rehabilitación con la idea de hacer natación. Yo, por una necesidad de mover el cuerpo, ¿no? Y yo iba con el prejuicio de que iba a ser un lugar triste, ¿no? De víctimas. Es el estereotipo que la mayoría de las personas tienen. Yo ahora no por este camino recorrido, pero antes también lo tenía. El estereotipo acerca de la persona. Claro. Necesidad de asistencia. Sí, sí, ¿no? Sí. Como víctima, como triste, ¿no? La verdad es que me encontré con nada que ver. Por suerte, fue un aprendizaje grande, un lugar súper alegre, con gente maravillosa, con diferentes tipos de discapacidad, una pileta totalmente de natación totalmente adaptada, con un vestuario muy luminosa, lindísima, un buffet, cancha de básquet. Así que primero empecé haciendo natación ahí. ¿Y dónde queda este lugar? Queda en el Bajo de Belgrano. Es un predio de dos manzanas con mucha historia también, porque se hizo en la época de los gobiernos peronistas, y era un lugar con muy la impronta de Vita, que iba a ser la ciudad de los niños y la ciudad estudiantil. Empezó siendo hasta que, bueno, vino la revolución, entre comillas, libertadora. Sí. Y como justo en esos años fue la epidemia de polio, asignaron ese lugar para las personas con discapacidad. Y ahí comenzaste tus inicios en el deporte. Primero natación, después te metiste en el básquet. Me metí en el básquet en silla de ruedas. Me convocaron un grupo de chicas. Che, necesitamos alguien para el equipo. Bueno, dale. Me sumé y lo mismo. Ahí también tenía prejuicio. Porque yo en silla de ruedas, si yo tengo prótesis y camino, pensaba como que me iba a limitar en vez de hago natación, que es mejor. Pero bueno, me insistieron tanto que fui. Probé, me encantó. La verdad que es un aprendizaje enorme en la convivencia con las compañeras por los distintos tipos de discapacidad, porque yo soy amputada, tengo compañeras que tienen lesión medular, hay diferentes tipos de discapacidad, así que ahí ya hay un aprendizaje grande. Y después, bueno, la experiencia del año pasado de haber participado en los Juegos Parapanamericanos en Guadalajara, México, la verdad que fue fuertísima experiencia. ¿Y cómo llegaste vos a formar parte de la selección argentina? Desde ahí, entrenando. Entrenando, me encantó. La verdad que siempre me gustó el deporte, así que bueno, enganché. Todavía falta de fomentar mucho el deporte de personas con discapacidad, cuesta sostener el equipo, y el de mujeres más todavía, ¿no? Cómo se da esta cosa de género también, se ve bastante. El de hombres tiene un montón de gente, el de mujeres, ¿viste? Es más difícil, claro, de sostener, realmente. Y el año pasado, entonces, participaron en Guadalajara. Así que fue impresionante la experiencia. Primero, la convivencia con otros atletas con otros tipos de discapacidades. Por ejemplo, al lado, en el avión, tenía chicos de los murciélagos, personas ciegas que juegan al fútbol. Nada, hacerme amiga de ellos, convivir. Es un aprendizaje tan grande que realmente se ve cómo la sociedad, cómo hay espacios segregados todavía en la sociedad. Porque vos decís, ¿por qué nunca tuve un compañero ciego o sordo en la escuela? ¿No? Tanto la convención como las leyes apuntan a eso, pero todavía falta mucho, todavía, ¿no? Y ahí me crucé con un montón de gente, entonces aprendés un montón. Estos prejuicios que conté, que yo antes tenía y todavía sigo teniendo quizás algunos, y voy aprendiendo en esa convivencia, que sería bueno que todos podamos aprender cada vez más, y los medios de comunicación en eso son importantísimos, lo que hablábamos antes, ¿no? Me llamó mucho la atención en Guadalajara cómo la ciudad estaba vestida de panamericanos. En todos los edificios había unos carteles enormes de atletas y todos los carteles que aparecían visibles eran de atletas convencionales. No había ningún atleta con discapacidad en esos enormes carteles en los edificios. Solamente había abajo, como que te diga, al nivel de la acera, de la vereda, unos afiches de personas con discapacidad, que los veías solamente si vos pasabas caminando por al lado, ¿no? Como de papel. En cambio, todos los luminosos, grandes de propaganda eran de atletas convencionales. Me llamó mucha atención. Muy llamativo. Sí, claro. Que para mí deberían ser al mismo tiempo en los juegos, ¿no? Entonces es una cosa que es a nivel internacional. La cobertura, trabajar, tanto que se le da el despliegue. Bueno, ahora vimos los Juegos Olímpicos, ¿no? El gran despliegue que hay de cobertura mediática y también estaría bueno. El 29 empiezan los Paralímpicos. Ah, el 29 de agosto. Sí, comienzan los Paralímpicos. Bueno, ahí estaremos atentos. Y volviendo un poco al tema de la Facultad de Ciencias Sociales y lo que se está realizando, por ahí dar un poco los datos. La biblioteca donde Daniel Comandés, el director, la biblioteca profesor Norberto Rodríguez Bustamante, queda en la sede de Marcelo T. Alvear. En realidad la biblioteca tiene dos sedes. Ah, está también en la sede de Santiago. Tenemos una biblioteca central que está en el viejo edificio todavía de Marcelo T. de Alvear, pero tenemos una biblioteca de sede más pequeñita en la sede de Nueva Constitución, mientras esperamos que el espacio que va a ser la biblioteca se construya. Todavía está en etapa eso. Ahí vamos a, bueno, por supuesto vamos a poder integrar un poco mejor todos los servicios que presta la biblioteca. Por el momento estamos un poquito así, partidos en dos, pero sí. Bien, y lo que contaban en el bloque anterior del programa Universidad de Discapacidad e Igualdad de Oportunidades, que coordina Elena Garós, ¿por quiénes está integrada esta comisión? ¿Qué acciones o actividades desarrollan y cómo poder contactarse? Bueno, la comisión está integrada por todas las esferas que tienen, que forman parte de la comunidad de la facultad. Yo soy no docente, tenemos docentes, tenemos estudiantes, tenemos graduados. En realidad la idea es justamente, como recién decía Ana, es ser un poco transversal en todos los aspectos y no limitarnos a que sea alguna categoría de la comunidad la que claro, la compone. La idea, el propósito de la comisión es justamente eliminar barreras, eliminar obstáculos en el proceso de aprendizaje que va a tener un estudiante con discapacidad o un docente con discapacidad o cualquier persona de la comunidad que, digamos, encuentre una barrera para poder desenvolverse normalmente, digamos. La idea es que justamente, bueno, la comisión actúa a pedido, a veces anticipadamente, pero a veces tiene que estar atenta a un pedido en especial para ver la forma en la que puede actuar para eliminar esa barrera. Los estudiantes ciegos, por ejemplo, tienen mucho problema en el tema del material de lectura, los apuntes. A veces los profesores no se dan cuenta, pero entregan a la fotocopiadora un apunte que está todo borroso. Claro. Los estudiantes ciegos necesitan escanear eso, para pasarlo a, o subrayado. Para pasarlo a formato electrónico, para que después en la computadora tienen un software parlante que lo pasa a audio. Entonces, si todo el material está borroso, no lo lee. No lo pueden software. Leer, y es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los estudiantes ciegos. Si los docentes tuvieran conciencia de eso, claro. Si todos tuviéramos conciencia de eso, la verdad que lograríamos una facultad más accesible. Exacto. Una persona hipoacúsica necesita que al hablar se lo mire a la cara. Entonces, si un docente habla dado vuelta y mirando al pizarrón y tiene un estudiante hipoacúsico, no lo va a entender. Le va a ser menos accesible la información. Entonces, todas esas cosas hay que difundirlas. O sea, está bueno el trabajo de difusión de este tipo de cuestiones puntuales que dice Ana. Y hacemos un montón de cosas en la comisión, porque realmente hemos hecho unas jornadas espectaculares con mucho esfuerzo, pero ya te digo, todo es de un trabajo voluntario. Entonces, a veces nos cuesta mucho, porque tenemos un montón. En las reuniones vamos... somos muy apasionados todos con el tema, entonces queremos subir toda la información a la web, ¿no? Y de repente nos cuesta porque nos juntamos una o dos veces por mes, como vamos pudiendo, uno escribió una cosa, otro escribió otra, después nos tenemos que juntar, llevárselo a la gente de la facultad, es muy costoso el trabajo y a veces tardamos. Por eso insisto en la importancia de una persona rentada que pueda encargarse de todas estas cosas. Sería maravilloso y hay mucho trabajo por hacer. Ojalá la tengan y puedan no darle más información al tema. ¿Quieren dar algún dato de contacto? Si tienen mail, sí, o alguna página, no sé. Sí, yo agradecería a cualquier persona con discapacidad que quiera acercarse a la facultad. El mail de contacto es prodisoc@sociales.uva.ar. Lo repito, PRODISOC, programa de discapacidad Prodisoc, @sociales.uva.ar. Bárbaro, ahí entonces ya lo anotamos, tomamos nota y lo subimos también a nuestro Facebook, así que si alguien está escuchando, cualquier persona con discapacidad o que conoce algún familiar o compañero, ¿no?, de estudio, pueden enviarles un mail. También quisiéramos aprovechar la oportunidad para decirle a la gente que no ha ingresado todavía a la facultad, que puede estar en el CBC o por ahí está todavía haciendo sus estudios secundarios, pero que tiene algún proyecto hacia la facultad, que también puede comunicarse para ver qué facilidades puede tener, si quiere conocer el espacio de la facultad, si quiere ver de qué forma lo podríamos ayudar, que no dude en contactarse con nosotros, vamos a estar con mucho gusto atendiendo todas estas consultas. Es importante decir también que festejar el edificio, el nuevo edificio de la Facultad, sí, de Sociales definitivamente. En Constitución, porque realmente es un avance impresionante en ese aspecto. Tanto por los ascensores, por los baños adaptados, por las rampas. Es espacioso, digamos. El edificio ya fue planificado con una concepción mucho más moderna que incluye la dimensión de la discapacidad, cosa que por ahí los edificios de hace 50 años no tenían, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Digo esto para decir las cosas buenas, al mismo tiempo que lo que remarcamos que falta, por ejemplo, ¿no? Como lo del auditorio que dijimos, las aulas, con el aro magnético, los bancos afuera. Realmente son cosas muy importantes, pero tenemos un edificio que nos cobija y que es hermoso y que realmente estamos orgullosos de esto. Es un inicio en el camino hacia la integración de las personas con discapacidad en la facultad y también después reflejarlo esto en el resto de la sociedad, ¿no? Sí, sí, claro. Un camino largo. Sí, sí, sí. Así que bueno, ya saben, Prodisoc, ¿no? Ahí está, prodisoc@sociales.uva.ar es el mail para comunicarse con el área de discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Les queremos agradecer muchísimo por haber estado en el puente, lamentablemente nos quedan pocos minutos, pero ya estamos llegando al final, pero si alguno quiere decir alguna cuestión más. No, yo solamente quería agradecer la oportunidad de contar que estamos y para qué estamos. Y nuevamente para invitar a cualquier persona que quiera acercarse tanto a colaborar como a beneficiarse del trabajo que hacemos en la comisión. Muchas gracias. Yo quería agradecer también el espacio comentar un poquito también el tema de la importancia de la web accesible para las personas ciegas, ¿no? Charlando con varias personas de la comisión, también lo plantean como, como una necesidad. Una necesidad. Y el navegar en internet es otro tema. Claro. Las páginas web además también tienen que ser accesibles. Claro. No es solamente una cuestión de software, es una cuestión de construcción. Y después valorar mucho el espacio de nuestra comisión como un espacio de producción de conocimiento, de intercambio, donde participamos personas con y sin discapacidad, Daniel de la biblioteca, Elena como trabajadora social, que tiene mucha experiencia en el tema, con diferentes organizaciones que trabajan. ¿Cómo vamos entre todos? Agustina Bazana, que hizo su tesis en comunicación, especialmente en el tema de comunicación y discapacidad. Carolina Ferrante también hizo una tesis en discapacidad y deporte. Entonces, ¿cómo entre todos vamos aprendiendo? Porque una cosa es tener una discapacidad y otra cosa es ir construyendo conocimiento y pensando el tema, construyendo discurso. La verdad que es un espacio muy rico y de mucho aprendizaje, y es importante que tengamos. Buenísimo. Sí, Daniel. Una última cosa que quería recordar. Probablemente para noviembre sean las nuevas jornadas de discapacidad de este año. Todavía no tenemos fechas ni programa, pero a cualquier persona que esté interesada en el tema también, que esté atenta a la comunicación que para ese mes va a estar lanzando la facultad. Bárbaro, y desde acá también, desde el puente, lo vamos a difundir. También Laura Guinard, de Relaciones de Trabajo, está muy especializada en el tema, que también es importante el tema de discapacidad y trabajo. Sin duda. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Puente. Al contrario, gracias a vos. El Puente. Es hora de encontrarnos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Queremos pasarles una información exclusivamente destinada a organizaciones comunitarias, porque ya está abierta la inscripción para los cursos de formación específicas destinados a miembros de organizaciones comunitarias que hacemos desde el programa de capacitación, desde donde hacemos el puente. Este cuatrimestre se van a estar ofertando distintos cursos, uno sobre comunicación comunitaria, otro sobre economía social y cooperativismo, otro sobre niñez y adolescencia. Estos tres van a empezar el 29 de agosto y luego en el segundo ciclo, el 24 de octubre, va a comenzar uno sobre abordaje preventivo en el uso de drogas, otro sobre prevención de la violencia de género y el último sobre la vida interna de las organizaciones. Estos seis cursos los pueden hacer personas que están participando en organizaciones comunitarias y que no sean estudiantes universitarios, ni técnicos, ni profesionales, porque justamente este espacio está destinado a personas que no han tenido oportunidades educativas y que están trabajando cotidianamente en las organizaciones sociales. Así que ya saben, si quieren hacer alguno de estos cursos, miembros de organizaciones comunitarias, pueden escribir al mail programadecapacitacion@sociales.uva.ar y allí mandan sus datos, o si no, pueden llamar por teléfono al 4508-3800 interno 137. Entonces ya saben, ya comienza la inscripción para los cursos destinados a organizaciones comunitarias. Les queremos agradecer por haber estado del otro lado. Gracias, Claudia Deus, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción, especialmente Carla Borria, en la musicalización y la producción artística. Y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.